si no podemos lo mismo. Solo por practicar vas a igualar a mi ritmo. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Entre querer y poder siempre estará un gran abismo. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Mortales no se hacen dioses si no lo dicta el destino. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Entre querer y poder siempre estará un gran abismo. No se esfuercen sin talento que no llegarán a nada. Por pelotear todo el día no van a llegar ni a chacar. Se puede saber a caca lo que dice este en sí. Si no es bueno tu dialecto es mejor no discutirme. Me vas a enojar por culpa de tu insistencia. Ya roza la demencia esa forma de pensar. Pues me hace irritar y no es perseverancia. Está yéndose un extremo que se llama ansiedad. Hay que tener abundancia de talento. Bien claro estoy diciendo que por más que te esfuerces nunca me vas a alcanzar. Es el rap de verdad, algo para que naces. Y debes desarrollarlo si que el lombo lo tenés. Si podés, está todo más que bien. El problema es cuando quieres algo que vos no podés. No todos somos el rey y nunca vamos a serlo. Idiotas solo pueden decir que querer es poder. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Si no les quedó claro, con gusto se lo repito. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Entre nuestros potenciales siempre estará un gran abismo. Es que somos distintos porque distintos nacemos. Distintos nos criamos y distinto aprendemos. Distinto pensamos, distinto queremos. Y lo más importante es que distinto podemos. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. No solo por practicar vas a igualar a mi ritmo. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Entre querer y poder siempre estará un gran abismo. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Mortales no se hacen dioses si no lo dicta el destino. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Entre querer y poder siempre estará un gran abismo. Siempre estará un gran abismo el cual no podrás superar. Tu límite personal, acéptalo y nada más. Imposible superarlo, así que no te mates más. Esfuerzo y dedicación no tienen velocidad. Esfuerzo trepa escalón si tienes dedicación. Talento sin hacer nada sube siempre en ascensor. Nunca serán como yo, nunca me superarán. Soy el muro interminable que es imposible escalar. Y es fatal la verdad que solo la sabe Dios. Solo sé que no sé nada más que ustedes saben menos que yo. Broma señor, porque yo no creo en Dios. Y como soy muy soberbio la verdad la tengo. No tengo la mente abierta en usar la que no existe en las hadas. Tu mente vuela tanto que hasta cree en Santa Claus. No te creo perdedor, servirás para otra cosa. Tu talento seguro para otro lado se enfocó. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Si no les quedó claro, con gusto se lo repito. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Entre nuestros potenciales siempre estará un gran abismo. Es que somos distintos porque distintos nacemos. Distinto nos criamos y distinto aprendemos. Distinto pensamos, distinto queremos. Y lo más importante es que distinto podemos. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. No solo por practicar vas a igualar a mi ritmo. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Entre querer y poder siempre estará un gran abismo. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Mortales no se hacen dioses si no lo dicta el destino. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Entre querer y poder siempre estará un gran abismo. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. No solo por practicar vas a igualar a mi ritmo. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Entre querer y poder siempre estará un gran abismo. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Mortales no se hacen dioses si no lo dicta el destino. Todos no somos iguales si no podemos lo mismo. Entre querer y poder siempre estará un gran abismo.